Sección 61 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La casa de la calle de Meillán, parte 1. Ni una sola palabra salió de los labios de los viajeros en las 10 leguas que cruzaron. Morrel soñaba, y Montecristo le miraba soñar. «Morrel», le dijo por fin el conde, «¿os arrepentiréis de haberme seguido?» «No, señor conde, pero dejar a París...» «Si hubiese creído que podíais esperar la felicidad en este país, os hubiera dejado en él». «En París es donde Valentina reposa, y perder a París es perderla por segunda vez». «Maximiliano», dijo el conde, «no es la tierra donde reposan los amigos que perdemos en ella. Están sepultados en nuestro corazón». Y es Dios quien lo ha querido así para que nos acompañen siempre. Yo tengo 2 amigos que tampoco me abandonan jamás. El uno es el que me ha dado la vida. El otro, el que me dio la inteligencia. Y dentro de mi ser es donde colocó el Creador sus 2 espíritus queridos. Los consulto en mis dudas, y si hago algún bien, a sus consejos lo debo. Consultad la voz de vuestro corazón, Morrel, y preguntadle si debéis continuar poniendo tan mal semblante. «Amigo mío», dijo Maximiliano, «la voz de mi corazón es lúgubre y sombría, y solo me habla para presagiarme desventuras. Es propio de los espíritus débiles el ver todas las cosas al través de un velo. El alma se forma a sí misma sus horizontes. Vuestra alma es sombría, y os presenta un cielo borrascoso». «¿Esto acaso es cierto?», dijo Maximiliano, y cayó de nuevo en su estupor. El viaje se hizo con aquella maravillosa rapidez que era una de las propensiones del conde. Las ciudades se presentaban como sombras en su camino. Los árboles, sacudidos por los primeros vientos de otoño, parecían salir a su encuentro como gigantes desgreñados, y huían rápidamente cuando eran alcanzados. Al día siguiente, por la mañana, llegaron a Chalons, en donde les esperaba el buque de vapor del conde. Sin perder un instante, el carruaje fue transportado a bordo y los 2 viajeros quedaron embarcados. El buque estaba cortado de tal modo que parecía una piragua indiana. Sus 2 ruedas parecían 2 alas, con las cuales cortaba el agua como una paviota sobre la espuma de la tormenta. Morrel mismo experimentaba una especie de desvanecimiento debido a la celeridad, y a veces el viento que hacía flotar sus cabellos parecía disipar por un momento las nubes de su frente. En cuanto al conde, a medida que se alejaba de París, parecía rodearse como con una aureola de una serenidad casi sobrehumana. Al ver tan extraña metamorfosis, cualquiera lo hubiera tomado por un proscrito que vuelve a su patria. Muy luego, Marsella blanca, erguida, airosa. Marsella, la hermana menor de Tiro y de Cartago, y que las sucedió en el imperio del Mediterráneo. Marsella, más joven cuanto más adelanta en años, se apareció a su vista. Eran para ambos objetos fecundos en recuerdos. La Torre Redonda, el Fuerte de San Nicolás, la fonda de la ciudad de Puget, el malecón de ladrillo del muelle donde los 2 habían jugado en la niñez. De modo que por un movimiento instintivo, igual en ambos, se detuvieron en la Canebière. Partía un buque para Argel. Los fardos, los pasajeros agolpados sobre el puente, la multitud de parientes, de amigos que se despedían, que gritaban y lloraban. Espectáculo siempre conmovedor, aun para los que asisten diariamente a él. Este movimiento no pudo distraer a Maximiliano de una idea que se había apoderado de él desde el momento en que pisó el muelle. «Mirad», dijo cogiendo por el brazo a Montecristo, «he aquí el punto donde se detuvo mi padre cuando el faraón entró en el puerto». Aquí el honrado individuo, quien salvasteis de la muerte y del deshonor, se arrojó en mis brazos. Siento aún la impresión de sus lágrimas sobre mi rostro. No lloraba solo. Hartas gentes lloraban al vernos. Una dulce sonrisa divagó por los labios del conde de Montecristo. Allí estaba yo, dijo mostrando a Morrel el ángulo de una calle. Al decir esto, y en la dirección que indicaba el conde, se oyó un gemido doloroso, y se vio a una mujer que hacía señas a un pasajero de la embarcación que partía. Esta mujer iba cubierta con un velo. Montecristo la siguió con la vista con tal emoción que Morrel la hubiese fácilmente notado si en dirección opuesta a la del conde no hubiese tenido los ojos fijos en el navío. —¡Oh, Dios mío! —exclamó Morrel—, ¿no es ilusión? —Sí. —¡Es él! Mirad a ese joven que saluda con el sombrero y que viste uniforme con la charretera de subteniente. ¿Le conocéis? ¡Es el desventurado Alberto de Morcerf! —Sí —dijo Montecristo—, ya le había conocido. —¿Cómo puede ser eso si mirabais al lado opuesto? El conde se sonrió, como solía hacerlo cuando no quería responder. Y sus ojos se dirigieron a la mujer cubierta con el espeso velo que desapareció a la vuelta de la calle. Entonces volvió la cabeza. —Querido amigo —dijo Maximiliano—, ¿no tenéis nada que hacer en este país? —Tengo que llorar sobre la tumba de mi padre —contestó sordamente Morrel. —Está bien. Id y esperadme allá abajo, donde me reuniré con vos. —¿Me dejáis? —Sí. Tengo que hacer también una visita piadosa. Morrel dejó caer la mano sobre la que le tendía el conde. Después, con un movimiento de cabeza, cuya melancolía sería imposible describir, le dejó y se dirigió al oriente de Marsella. Montecristo dejó alejarse a Maximiliano, permaneciendo en el mismo sitio hasta que desapareció. Después se dirigió hacia la calle de Meillán, a fin de hallar la casita que al principio de esta historia ha debido hacerse familiar a nuestros lectores. Levantábase aún a la sombra de la grande alameda de tilos que sirve de paseo a los marselleses ociosos, tapizada de extensos vástagos de parra que crecen sobre la piedra amarilla por el ardiente sol del mediodía, que la abrasa con sus troncos ennegrecidos y descarnados por la edad. Dos aceras de piedras gastadas con el roce de los pies guían a la puerta de tres planchas que nunca, a pesar de su anual separación, habían conocido pintura alguna, y esperaban pacientemente que la humedad las rehinchara y volviese a unir. Esta era la casa donde rodó la cuna de Dantes, tan encantadora a pesar de su aspecto ruinoso y caduco, y risueña a pesar de su mismo aspecto. Allí habitaba en otro tiempo el padre de Edmundo. El desdichado anciano ocupaba solo el piso superior, y el conde había puesto toda la casa a disposición de Mercedes. Allí entró la mujer del velo largo que Montecristo había visto alejarse del buque que partía, cerrando la puerta en el momento mismo en que aquel se presentaba en el ángulo de la calle, de modo que la vio desaparecer en el momento de encontrarla. Para él, todos los rincones y pasos le eran familiares. Sabía mejor que nadie abrir aquella puerta, cuyo picaporte interior se levantaba con un clavo largo. Así que entró sin llamar, sin la menor prevención, como un amigo, como un huésped. Al fin de un sendero enladrillado, se veía abundante en luz y en colores un pequeño jardín, el mismo donde en el punto designado Mercedes había hallado la suma cuyo depósito el conde, con su delicadeza, había hecho datar de 24 años. Distinguíase desde el umbral de la puerta de la calle los primeros árboles del jardín. Al entrar, Montecristo oyó un suspiro semejante a una queja. Este suspiro atrajo su mirada, y sobre una cuna de jazmín de Virginia, de follaje espeso y de largas flores purpúreas, vio a Mercedes hundida la frente en el suelo y llorando. Tenía alzado el velo que antes ocultara sus lágrimas, y sola, allí, con el cielo por testigo, el rostro oculto entre las manos, dio libre rienda a sus suspiros y sollozos por tanto tiempo contenidos en presencia de su hijo. Montecristo dio algunos pasos adelante, y sus pies hicieron crujir la arena que pisaban. Mercedes levantó la cabeza y dio un grito de espanto al ver un hombre ante sí. —Señora —dijo el conde—, no está en mi poder el traeros la aventura, pero os ofrezco un consuelo. ¿Os dignaréis aceptarle como de un amigo? —Soy en efecto bien desgraciada —respondió Mercedes—, sola en el mundo. No tenía más que un hijo, y me ha abandonado con crueldad. —Ha hecho bien, señora —replicó el conde—, y tiene un noble corazón. Ha comprendido que todo hombre debe un tributo a la patria. Unos sus talentos, Otros, su industria. Estos, sus vigilias. Aquellos, su sangre. Quedando con vos, hubiera consumido su vida inútilmente. No se hubiera podido acostumbrar a vuestros dolores. Sumido en la indolencia, hubiese cambiado su carácter. Y ahora se hará grande y fuerte, luchando con su adversidad que cambiará en fortuna. Dejadle reconstruir vuestro porvenir y el suyo, señora. Me atrevo a asegurar que está en manos seguras. ¡Oh!, dijo la pobre mujer moviendo su cabeza con triste incertidumbre. Esta fortuna de que me habláis, y que ruego a Dios le conceda desde el fondo de mi alma, no la gozaré yo. Han fracasado tantas cosas en mí y en derredor mío, que me siento próxima a la tumba. Habéis hecho bien, señor conde, en traerme al punto donde fui dichosa, pues donde se fue feliz es donde se debe morir. ¡Ay!, dijo Montecristo. Todas vuestras palabras, señora, caen como un torrente amargo y abrasador sobre mi corazón. Tanto más amargas y abrasadoras son esas palabras, pobre madre, cuanto más razones abrigáis para que os inspire odio. Porque he causado todos vuestros males. Ah, Mercedes, si me lloraseis en vez de acusarme, no sería tan desgraciado. ¿Odiaros? ¿Acusaros a vos, Edmundo? ¿Odiar? ¿Acusar al hombre que salvó la vida de mi hijo? Porque vuestra intención fatal y sangrienta era la de matar el hijo de que estaba tan orgulloso el señor de Morcerf. ¿No es verdad? Oh, miradme, y veréis si hay en mí la menor apariencia de una reconvención. El conde levantó su vista y la fijó sobre Mercedes, que, medio en pie, extendía sus dos manos hacia él. Oh, miradme, continuó con un sentimiento de profunda melancolía. ¿Puede resistirse hoy sin esfuerzo el brillo de mis ojos? ¿No es este el tiempo en que yo venía a sonreír a Edmundo Dantes, que me esperaba allá arriba, en la ventana del tejado, bajo el cual habitaba su anciano padre? Desde aquel tiempo, ¿cuántos días dolorosos han pasado abriendo entre los dos un abismo espantoso? ¿Acusaros, Edmundo? ¿Odiaros, amigo mío? No, a mí es a quien acuso. ¿A quién odio? ¡Oh, miserable de mí!, exclamó, juntando las manos y levantando los ojos al cielo. He sido castigada. Tenía religión, inocencia, amor, estas tres venturas de los ángeles y, miserable de mí, he llegado a dudar de Dios. Fin de la sección 61.